Canarias Ahora Radio. Las cosas son como son. Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a este espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, también conocida como Net Audio o música copyleft. Estamos en Canarias, Ahora Radio, en la 98.2 FM de Gran Canaria y en las siguientes frecuencias de Tenerife: 88.5 en Santa Cruz, 103.1 en La Laguna, 101.9 para el norte de la isla y 88.7 para el sur. En los controles me acompaña Maigualida Ojeda. Recuerda que también nos puedes escuchar en internet en la web de la emisora canariasahoraradio.com o en nuestro blog intangible23.canariasahora.es. Ahí también tenemos información sobre cada edición del programa, artículos y enlaces a nuestra dirección de correo electrónico y los perfiles en Facebook y Twitter. Ya sabes que la edición de cada jueves la redifunde el martes de la semana siguiente la emisora de internet ccradio.es. Y hoy tenemos la segunda parte de nuestro monográfico sobre Audition Records. Su principal responsable es Julián Bonecchi, un artista latinoamericano ligado a la música improvisada y que en la actualidad reside en Berlín. Por ese motivo no podrá intervenir en el programa, pero sí que nos ha estado explicando cómo funciona Audition Records y esa información te la vamos a transmitir en los próximos minutos. Y empezamos ya con un tema del recopilatorio de música electroacústica mexicana Sublingual de Alejandra Hernández. Con el tema Sublingual de Alejandra Hernández, incluido en el recopilatorio dedicado a la música electroacústica de México de entre 1960 y 2007, empezamos hoy en Intangible 23 nuestro segundo repaso al sello Audition. Ya la semana pasada pusimos uno de los temas de este recopilatorio. También hablamos con Edu Comelles, responsable de la Nel Deibol Audio Talaya, que ha estado ligada desde un primer momento a Audition Records. Además, entrevistamos a la cantante y compositora Fátima Miranda. De sus canciones se ha publicado asimismo un recopilatorio en Audition. Y entre una cosa y otra, puede ser que en aquella ocasión no quedara claro qué es exactamente Audition. No estamos hablando de una net label, aunque sí se ofrece música bajo licencia Creative Commons. Y por otro lado, Audition funciona con independencia de la net label Audio Talaya, pese a esa colaboración estrecha que mantienen desde hace tiempo, como te comentaba antes. No voy a ocultar que la música que escucharemos hoy se sale de lo corriente y entra en el ámbito más vanguardista. Se trata de música improvisada, electroacústica, free jazz, etc. Pero merece la pena escuchar con atención y darle una oportunidad. En nuestra selección musical hemos intentado que estén presentes las propuestas más accesibles dentro del carácter siempre innovador de Audition Records. Y vamos entonces ahora con una pieza para piano, esta Bir de Selen Gülün. Thank you. seguimos aquí en Canarias Ahora Radio, en la FM de Gran Canaria y Tenerife y en canariasahoraradio.com, en Intangible 23, con este repaso al catálogo de Audition Records. Ahí encontramos bastantes grabaciones de conciertos y también recopilatorios centrados en escenas musicales, artistas, colectivos, etcétera, como aquel recopilatorio de electroacústica mexicana o este otro dedicado al sello turco, en concreto de Estambul, Reconstrat. Reconstrat es un proyecto que puso en marcha el músico Umut Saklar. Él tiene un grupo que se llama Constrat. Queda claro, por tanto, de dónde sale la denominación de esta discográfica. Y estamos hablando de un artista con bastante prestigio dentro del ámbito de la música improvisada. Dentro del recopilatorio que Audition Records ha dedicado al catálogo de Reconstrat, sacamos la pieza para piano que acabas de escuchar, Bir, de Selim Gulum. Y decíamos antes que Audition Records no es una net label. Pues entonces, ¿qué es? Ellos prefieren hablar de plataforma de documentación centrada en conceptos radicales en arte e innovación cultural. Sus fuentes de inspiración son páginas como la UBU Web, la Wikipedia o la plataforma El Archivo de Internet, donde están colgados los lanzamientos de Audition Records. Dice Julián Bonecchi que el objetivo es documentar todo aquello que pueda ser considerado estética de vanguardia, así como hacer hincapié en todas las formas de experimentación sonora. Y en esa línea vamos ahora con uno de los temas más agresivos quizá que escucharemos hoy, y eso que formalmente se encuadra dentro del jazz. Está dedicado a una diosa de los mayas. Sus intérpretes son el grupo Outer Sound y se titula Sujui Kak. We'll be right back. Peterson reúne a los intérpretes Pablo Selznick, Don Malfón, Miguel Serna y Vasco Trilla. Han sacado un EP con Audition Records, adelantando el que será el álbum, que incluye 9 piezas, de las que 4 ya estaban en este EP, todas ellas dedicadas a la mitología maya. De ahí que comenten medio en broma que esperan poder terminar este disco antes de que se cumplan las profecías apocalípticas de los mayas. Y el compositor de esta música era El Pricto, un artista que vive en Cataluña y tiene su propio sello llamado Discordian Records, del que seguramente tendremos que hablar aquí algún día también en Intangible 23. Pero volviendo a Audition Records, podemos decir que esta plataforma de documentación o sello nació oficialmente el 15 de enero de 2010 al publicarse en Audiotalaya, esa en el label a la que está ligada y que dirige Edu Comelles. Se publicó ahí, ya digo, un álbum en el que participaba Julián Bonecchi junto a Ricardo Tejero y Dave Tucker, alejándose del estilo habitual que encontramos en la mayor parte de lanzamientos de Audiotalaya, frente a esa querencia por el drone, la música hecha a base de zumbidos y otros estilos experimentales y minimalistas. La propuesta de Bonecchi, Tejero y Tucker pasaba más bien por la improvisación, el jazz, etc. Viendo que todo eso no encajaba demasiado en el catálogo de Audiotalaya, se decidió crear esta otra plataforma, lo que acabaría siendo Audition Records. Y escuchamos ahora un tema bastante abstracto, este Walk By Short Film Music de Vincent Schwab. Thank you. Belac es un colectivo o plataforma abierta ligada a la University of Music and Performing Arts de Viena. Tienen bastante música grabada que se recoge en el recopilatorio Belac Gala dentro del catálogo de Audition Records. La muestra la hemos tenido con este tema Walk by Short Film Music de Vincent Schwab, escuchando las vertientes que puede adoptar la música electroacústica hoy día. Ya te hemos estado comentando cómo surgió exactamente Audition Records con ese disco de Julián Bonecchi y otros colaboradores que daba a entender que Audiotalaya necesitaba otra plataforma donde dar salida a estilos distintos. Y la primera noticia oficial, que yo sepa, de la creación de Audition Records la dio Edu Comelles aquí en una entrevista que le hicimos en aquella época, en 2010. Y ahora que Audition tiene más de 60 discos publicados, una cifra nada desdeñable en tan poco tiempo, hemos decidido dedicarle el espacio que se merece aquí en Intangible 23. Tenemos a continuación el tema Tendencias en Tándem de Plais Sigula y Dom Minasi. Thank you. hemos vuelto a recurrir al recopilatorio Reconstruct con lo mejor de esta discográfica turca dedicada a la música vanguardista para escuchar este tema, Tendencias in Tandem. Los primeros minutos son los que han sonado, en total dura algo más de 7, y sus intérpretes son Blaise Sigula y Dom Minasi. Este era un recopilatorio publicado por Audition Records y vamos a seguir ahondando en lo que realmente les diferencia de una Nel Label al uso. Nos ha explicado Julián Bonecchi que ellos se consideran una plataforma móvil en el sentido de que van recorriendo diferentes ciudades para conocer de primera mano a los artistas y los colectivos, también los sellos que luego protagonizan los lanzamientos de Audition Records. Eso contrasta desde luego con la labor tradicional, siempre meritoria desde luego, pero distinta, de una net label que normalmente tiene un punto de operaciones fijo y va publicando lo que le llega o se pone en contacto con otros artistas, pero siempre a través de internet. Y seguimos dentro de esta selección musical de Audition Records. Ahora toca escuchar a otro dúo, el formado por Aurimas Babarskis y Giannis Sirikoglu. Seguramente hoy en Intangible 23 nos estamos adentrando en los límites de lo que mucha gente considera que es música, pero hay que escuchar un poco de todo y más cuando es de la mano de un sello como Audition Records, porque sus lanzamientos siempre tienen mucho trabajo y mucho cuidado detrás. Hemos escuchado un tema de Duel Protocol, la formación de Aurimas Babarskis y Yanis Sirikoglu, una colaboración internacional, y este tema se grabó en los estudios Luz. Hay un recopilatorio que se llama Wonderweb, dedicado a estos estudios en el catálogo de Audition Records. Y dentro de ese concepto de plataforma móvil que aleja un poco Audition del mundo de las net labels, nos cuentan que en lo que se refiere a las grabaciones de conciertos, alguno de los miembros de Audition ha estado en casi todos esos eventos, es decir, que los han vivido de primera mano y saben así mejor qué seleccionar para el sello. Leo a continuación un par de frases del texto que nos enviaba amablemente Julián Bonecki. Dice lo siguiente: no creemos más en las net labels, creemos en la documentación, en una buena catalogación, en el retrato sonoro y en la cultura libre, que es muy distinto a repetir una frase sin sentido como descarga gratuita. Bueno, está mal decirlo después de esto, pero la música de Audition Records sí que está bajo licencia Creative Commons y se puede bajar gratis desde el archivo de internet. Otra cosa es que estas palabras supongan una matización al hecho de que la cultura libre no es el gratis total, porque a veces se confunde una cosa con la otra y nosotros estamos de acuerdo, desde luego, con hacer esa distinción. Y tenemos a continuación uno de los artistas más iconoclastas del catálogo de Audition. Él es Jaap Blonk y nos presenta el siguiente tema, Sonnet. Ik mee. Cuando lo presentaba como un artista iconoclasta, creo que no estaba exagerando. Este era Jack Blanc con su tema Sonnet. Hay un recopilatorio publicado en Audition Records con trabajos suyos de la primera mitad de los años 90. Y dentro de este segundo monográfico, la primera parte la tuvimos el jueves pasado, dedicado al sello Audition Records. Tenemos que comentar que el año 2012 se presenta probablemente como un momento de consolidación y la gente de Audition anuncia en cualquier caso muchas sorpresas. Estaremos pendientes de lo que nos ofrezcan. Mientras tanto, vamos ahora con el tema de Eremita a Termita de Paul Hession y Joe McPhee. Thank you. Paul Hession es un percusionista con muchos años de experiencia musical a sus espaldas y protagoniza otro de los recopilatorios de Audition Records. Aquí le hemos escuchado con la composición de Eremita a Termita, un poco de juego de palabras y trabalenguas también, una colaboración junto a Joe McPhee. Y nos vamos acercando ya al final de esta edición de Intangible 23, el segundo jueves consecutivo que escuchamos la música de Audition Records, y vamos en este punto a citar al equipo completo de esta plataforma de documentación o sello, como se le quiera llamar, que tiene su base de operaciones en Berlín. Por un lado está el mexicano Julián Bonecki como director, de él ya hemos hablado, y también la fotógrafa y diseñadora española Aniana Eras y el ingeniero de sonido italiano Mauro Martinus. Además de eso, pues tienen establecidas varias colaboraciones y proyectos paralelos, pero otro nombre que hay que citar es el de Edu Comelles, ya lo hemos dicho, el responsable de la netlabel Audio Talaya, que dio en un primer momento apoyo a Audition Records, aunque, como hemos aclarado hoy, ambos sellos funcionan de manera independiente. Y para ir terminando, vamos a poner un par de fragmentos de piezas bastante largas. La primera está The Table of Earth, que recoge una performance de David Moss y Tempo Reale. Hi, everybody. Yeah, thanks for coming to the casting today. I'm really glad to see you. We're going to be casting for some singing voices and some stories. And, well, could I just have your attention for a minute? Yeah, just sit down, grab any seat. No problem. Thanks. Yeah, good to see you. Some of you will be having a kind of a conversation, and some of you will be singing this melody or mumbling some strange noises. But, you know, okay. There's no time for rehearsal. Mistakes are normal. You're not actors. Anyway, you're just here for the casting. So let me put my cards right down on the table. We are looking for special voices. And well, that's all I can tell you. So let's just start up right now, okay? Absolutely you, number one. Over there. Text number one, please. Thank you. Entri in una stanza buia del centro. Ci sono stanze più o meno come questa in tutta la città, piene di libri, di mappamondi giganti, di tavoli, di terra o di acqua. Ok, almeno le sedie qui sono comode. The flat places. The plains. The flat spaces. The plains. The holding plateaus of the city. The sparking grid that gives it sparking life grid is overfilled, too ripe, juices ripe. Pouring over the edge of the table, flowing down the flowing slightest down. Incline, overfilled, overfilled, flooded, reflections of real life reflections flickering in the clouds, life. Always waiting for a beauty waiting. Or a beast, waiting for something, always. Always waiting. Onde sonore. Ultrasuoni. Estos eran los primeros minutos del tema The Table of Earth, una colaboración entre David Moss, artista destacado de los ámbitos vanguardistas, y el Centro de Investigación Musical Tempo Reale. La performance completa se puede escuchar dentro del lanzamiento número 22 del catálogo de Audition. Y ahora sí, terminamos del todo con un extracto de la composición con sonidos de campanas, Manjar, de Llorenç Barber. no cabe duda que es música inusual y que se sale de los parámetros habituales, la que hemos puesto hoy en Intangible 23, en este segundo monográfico sobre la plataforma de documentación Canon el Label, Audition Records. Ha sonado por último este tema, Manjar, del compositor Llorenç Barber. Y de esta manera terminamos ya nuestro repaso al catálogo de Audition. Para poder descargar todos estos lanzamientos, no tienes más que entrar en la página auditionrecords.com y ahí encontrarás todos los datos y enlaces necesarios. Nosotros desde aquí agradecemos a Julián Bonecchi, el director de Audition, la información que nos ha estado suministrando para elaborar estos programas, y esperemos poner nuestro granito de arena para que se conozca mejor todas estas propuestas. Nos despedimos ya, por tanto, en este programa de Canarias Ahora Radio, en la FM de Gran Canaria y Tenerife, y en canariasahoraradio.com puedes dejarnos tus comentarios y sugerencias en el blog intangible23.canariasahora.es. Ahí encontrarás además enlaces a las canciones que hemos puesto hoy para que te las puedas descargar, ediciones anteriores en formato podcast y la forma de contactar con nosotros en el correo electrónico y las páginas de Facebook y Twitter. Así que nada, hasta la semana que viene. Un saludo de José García y Maigualida Ojeda. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas. Canarias Ahora Radio. Las cosas son como son.